Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos está escuchando, parando la oreja a este programa llamado Aire Puro, que ya lleva década y media ahí poniéndole la intención de apañar distintos procesos de lucha territorial. Y por eso agradecemos, porque las luchas territoriales siguen al aguante, siguen arriba, siguen conversándose y tratando de vincularse. Estamos a 5 de noviembre del año 2022. ¿Qué os lo iba a pensar de que este año iba a ser tan rápido? Comprendiendo, bueno, desde la mirada del año gregoriano. Y ya se está terminando 2022, compañeros, que nunca pensamos que íbamos a llegar al 2023, pero aquí estamos y con la misma fuerza de siempre, pues, con la misma alegría, transformando nuestra rabia en rebeldía y comprendiendo también nuestras relaciones de amor con distintas personas, distintos seres y los mismos territorios. Aprovecho inmediatamente ahí de saludar a toda la gente, a todas las comunidades que están haciendo comunicaciones que nos permiten hoy día, por ejemplo, tener 4 audios que traemos desde allá, desde Chilwe, porque se hizo un tragún. Entonces, a propósito de ese tragún, es que queremos ahí comunicarles, mostrarles qué es lo que se pudo observar. Así que agradecemos ahí toda la gente que estuvo en el tragún. también al René ahí, que nos mandó también material. También hoy día vamos a estar conversando con la gente de Parral, porque resulta de que en Parral, como en otros lugares, hay intenciones de poner termoeléctrica. La justificación de la necesidad de la energía eléctrica para seguir existiendo, ¿cierto? Para seguir existiendo como como seres, como habitamos hoy día estos territorios, está empujando a distintos territorios, a distintas comunidades hacia la devastación. Entonces ahí le queremos preguntar a nuestros compas de Defensores del Medio Ambiente, Defensores Medio Ambiente Parral, el movimiento ahí del cual es parte Daniel. Le vamos a preguntar, pues, qué es lo que está pasando, de qué manera también podemos apoyar para que no se esa termoeléctrica no se instale allí, pues. Tal cual como dijimos chao los rulos, a lo mejor vamos a decir en el futuro chao termoeléctrica en Parral. Así que todo lo aguante para allá también. También vamos a estar conversando con Coqui Chasca, quien es parte de la comunidad Protectores del Chañar, de la comunidad Cacachich Alcota. Así que ahí le vamos a preguntar, pues, qué es lo que está pasando, porque resulta que en ese lugar, como en muchos otros, las distintas empresas inmobiliarias o de lo que sea pasan máquina por bosques nativos sin importarle su existencia y tampoco darle relevancia a lo que aportan al resto de los seres. Entonces ahí vamos a preguntarle a Coqui Chasca cómo está la situación y por supuesto invitarnos inmediatamente a ir para allá. Y finalmente también vamos a estar hablando con nuestros compas de OLCA, porque OLCA, en conjunto con el Movimiento por el Agua y los Territorios, OLCA es Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, están organizando este encuentro de organizaciones socioambientales Agua Ante la Vida, o Aguante la Vida 2022, que le están llamando Rebrotar, a propósito de algo que sentimos muchas personas que ya por fin, ¿cierto? Post pandémico, ya por fin podemos juntarnos con más tranquilidad, digamos. Bueno, nosotros nos juntamos igual, pero pero ahora como que la gente ya se puede juntar con más tranquilidad y empecemos a rebrotar de nuevo las distintas orgas, po, las distintas intenciones, nuestras ganas de transformarlo todo. Bueno, compas, hoy día van a escuchar mi voz nomás. Los compañeros ahí del aire puro andan en distintas actividades, acciones, aprendizajes. Así que les mandamos un saludo a todas las personas que han permitido que este programa siga ahí en la Radio Placeres, pero también en las otras radios que retransmiten. Y particularmente queremos hoy día saludar a Radio Curruf porque, bueno, por muchas cosas, agradecerle toda la pega, pero particularmente por los registros que han proporcionado a propósito de la marcha que se hizo a un año del asesinato de Jordan Jempi por manos de infantes de Marina. Ahí la PDI, usando escopeta de antidisturbio, hirieron a varias personas. En su comunicado ellos dijeron que no había nadie herido, lógico, porque no voy a ir a la PDI a decirle: oye, me llegó un balín tuyo. Y en la manifestación del día 3 de noviembre, entonces, ahí ellos salieron con todos sus parapetos para meter miedo, ¿no? Para defenderse de ese enemigo interno que ellos mismos han creado. O que ellos mismos identifican, ¿no? Porque nosotros somos personas que defendemos la tierra nomás. Estamos ahí metidos con el con una otra forma de pensar que ellos no entienden, creo yo. Y también queremos saludar a la coordinadora Noma FP a propósito de los procesos que se están viviendo ahora de reformas o no reformas o mejoras al sistema capitalista, que ahí le invitábamos a que lea las declaraciones que han hecho. Por supuesto, usted puede estar de acuerdo o no, esas discusiones a ese nivel político tenemos que darlas muy extensamente y ojalá siempre en piño y en contraste con distintas ideas. Así que ahí agradecemos también a los compañeros que siempre han estado poniéndole bueno. Bueno, compas, desde aquí, desde Aire Puro, como siempre les decimos, harto aguante, póngale bueno. Está bueno que nos volvamos a juntar y está bueno también de que nos salgan las cosas, po, de que hagamos todo lo posible porque nos salgan, porque creemos que puede ser una sola la vía, pero en realidad todas las vías nomás, compañeros. Vamos a escuchar ahora a Cuervos del Sur con la canción El Indio. Esto es Aire Puro.

Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Tenemos aquí al teléfono a nuestro compañero Daniel Santander, quien es geofísico y parte del movimiento Defensores Medio Ambiente Parral. A ver, vamos a probar. ¿Cómo está, compañero? Aló, aló, todo bien, muchas gracias. Espérame, te vamos a tener que cambiar de método. Ahora sí. ¿Cómo está, compa? Sí, aló, aló, ¿se escucha? Sí, ahí sí, ahí sí. Buena, buena. Daniel, ¿cómo está usted, hermano? Todo bien, pues acalorado, ¿no? Aquí el cambio climático nos tiene con las temperaturas bien altas. Sí, está loca la cosa por acá, por estos territorios también. Oiga, compa, para la gente que no conoce Parral, ¿usted podría ubicarlo ahí geográficamente? ¿Cómo llegar para allá? Por supuesto. Parral queda al lado de la Ruta 5 Sur, queda entre las comunas de Talca y Chillán, más o menos. Es la comuna más al sur del Maule. Y está al norte del río Perquilauquén. Oiga, y en ese sentido, ¿cómo es la cosa por allá, la comunidad, la biodiversidad? Una breve definición. Claro, mira, Parral es una zona muy agrícola. La gente ahí mayoritariamente trabaja, la mayoría, de la agricultura, del arroz, de los frutales. Y entonces también hay mucho jornalero, temporera, trabajos de temporada, digamos, la estacionalidad se siente bastante. Por lo mismo es que la biodiversidad está muy poco protegida, en el sentido de la agricultura ha tomado gran parte del uso de suelo. Uh-huh. Y hay varios corredores biológicos, sí, hay un gran corredor biológico del Maule, que más o menos bordea los grandes volcanes, del volcán Maule, la laguna Maule, hacia el sur, también hacia el norte. Y particularmente en el caso nuestro, nosotros tenemos una serie de humedales que han sido cuidados, pero que son más bien vistos como esteros, digamos, como solamente agua útil para los cultivos, y en torno a ellos se agrupa la biodiversidad, pero no hay áreas protegidas como tal. Ah, ya, comprendo. Pero la gente igual tiene un uso consuetudinario y tiene una mirada de conservación de ciertos espacios. Más o menos, mira, hay un arraigo por la naturaleza, más como desde la perspectiva medio ambiente y de naturaleza, y que yo creo que se debe bastante a ir a la playa, a ir como en el verano a la montaña, un poco el veraneo, ¿no? Uh-huh. Los fines de semana, también días domingo, o de repente festividades como religiosas, la gente sale, va al campo y se relaciona ahí. Uh-huh. Bueno, compa. El arraigo. Oiga, y... Pucha, es que hay tanto tema que hablar para allá de Parral, porque la agricultura industrializada igual genera ciertos males, pero lo que nos convoca es otro proceso que se está viviendo, ¿no? Cuéntele un poquito a la gente, porque hace poco celebrábamos que hubo un chavo a los rulos ahí en Limache, sin embargo hay otras intenciones de termoeléctrica en otros territorios. Sí, efectivamente. Sí, o sea, bueno, primero mandarle un saludo a la gente de los rulos, de toda esa zona donde se iba a instalar esa termoeléctrica, porque evidentemente fue la presión ciudadana lo que terminó generando que el proyecto se bajara. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la empresa yo creo que vio que se le iba a venir la ciudadanía encima y por lo tanto decidió ahí en la región de Valparaíso como dejar de operar. Entonces, yo creo que ese es un muy buen ejemplo y mandarle un saludo a la comunidad, por cierto. Uh-huh. Pero sin embargo, no hay que bajar los brazos porque en Chile no solo hay unos cuantos problemas, sino que hay una amenaza urgente. Uh-huh. Invito a mí a poder leer un trabajo cortito de la organización Chile Sustentable. Uh-huh. Y hay que prender la alarma y la alerta, compañeros, compañeras, quienes nos escuchan, porque las falsas soluciones que se están proponiendo de parte de los organismos internacionales y que están ejecutando las grandes empresas a través de lo que se les llama mercados de carbono, son falsas soluciones. Uh-huh. Y aquí me gustaría detenerme porque hay bastantes termoeléctricas a carbón o a petróleo en el mundo, y por cierto en Chile, que aparecen mencionadas en este trabajo de Chile Sustentable, que se están convirtiendo a termoeléctricas de biomasa. Es decir, incineradoras de biomasa. La biomasa es, tal como su nombre lo indica, es masa orgánica, que en el caso de Parral es masa forestal, digamos la poda, todo lo que no se alcanza a vender, ¿cierto?, a exportar. Podríamos incluso especular un poco que podrían ser las maderas que están más más corroída, un poco más destruida por hongos, pero eso sería especulación, la verdad no tenemos tanta información sobre qué es lo que es la primaria, es parte de nuestra inquietud. Y biomasa agrícola, digamos, cascarilla de arroz en nuestro caso y otras cosas ahí que salen también de los propios procesos agrícolas. Entonces, lo que se está haciendo en Chile es transformar las termoeléctricas de carbón y de petróleo a biomasa. Y en nuestro caso, en el caso de Parral, no hay una transformación, sino que es derechamente chantar una termoeléctrica de biomasa en la mitad de un territorio que es súper importante porque hay 750 metros hacia el norte y a 750 metros hacia el sur se encuentran dos humedales. Como que la termoeléctrica escogió en ese sentido un súper mal lugar para instalarse, porque son dos corredores biológicos importantes que luego se juntan. Ambos humedales, uno se llama el Sanión, el otro es La Vega, se juntan y dan lugar a un gran tercer humedal que termina desembocando en el río Perquilauquén. Entonces, para el Maule, que es una región saturada, según el Diario Oficial de la República, fue declarada saturada, digamos, la ventilación que tienen los contaminantes que se van a eliminar el día de mañana por esta termoeléctrica de biomasa, van a afectar a toda la biodiversidad que allí habita, ¿no? Van a afectar a las aves, mamíferos, reptiles. Imagínense ustedes, digamos. Hay que considerar también que las aves migratorias, por ejemplo, se han visto cisnes, etcétera, ellos se desplazan y buscan lugares como corredores ecológicos para poder anidar, habitar, para tener su estacionalidad y realizar sus funciones reproductivas, etcétera. Entonces, en ese sentido, estos lugares no son cualquier lugar, son lugares especiales que permiten de alguna manera que ocurra este tránsito, que las aves puedan transitar de norte a sur, de cordillera a costa, y que nosotros le estamos cortando el paso si es que en el fondo estamos contaminando el lugar donde ellos van a habitar. Entonces, en ese sentido, la termoeléctrica de biomasa es preocupante y es alarmante porque hay dos razones, digamos. Uno tiende a pensar que el petróleo y el carbón son más contaminantes, ¿no? Son más negros. Entonces, como que son más negros, contaminan un poco más. Son más oscuros, más densos, más pesados. Pero eso no es tan así y es por dos razones. Primero porque el petróleo y el carbón tienen una capacidad calórica más alta. Es decir, se quema más y se emite menos ceniza. Y en segundo lugar, porque la biomasa, ya les decía yo que era biomasa forestal y agrícola, está llena de aditivos. Yo creo ahí la gente que tiene cultivo lo debe saber muy bien, que es que toda la agricultura y todos los monocultivos, digamos, porque en este caso la central termoeléctrica sería con forestales, tiene una cantidad de pesticidas, de fumigantes, ¿cierto?, de agrotóxicos, que en el momento en que se queman, se liberan al medio ambiente, porque son moléculas, se rompen sus cadenas, se rompen porque, digamos, le echo calor, se rompen estas cadenas, y luego desencadenan lo que se conoce como reacciones secundarias. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí una diversidad de gases tóxicos que yo no les voy a nombrar, pero que les invito igual a seguir nuestra página, No a la Termoeléctrica Parral, en Instagram, también en Facebook, mismo nombre, y en Twitter somos No Termo Parral, y ahí lo que hacemos un poco es explicar cuánto se emite y por qué en el fondo esto se relaciona con las enfermedades que a nosotros nos preocupan, digamos, cáncer cardiorrespiratorio, problemas en el embarazo. Así, hay un montón de cosas que son preocupantes y esa es la situación que nos aqueja. Además de los efectos al resto de la fauna y biota que hay en el lugar, pues. Efectivamente. Oiga, compa, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al o sea, llevarlo quizás por una parte de la conversación que se nos ha hecho interesante por acá? Es que al parecer con esto del COVID, esa enfermedad fue tremendamente importante porque no íbamos a morir, porque no iba a hacer mucho daño. Sin embargo, esta otra enfermedad es producto de los procesos industriales, parece no ser irrelevante, pues. En ese sentido, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes, ya que nombró las enfermedades, ¿no? Es muy raro cómo no somos sensibles a esas enfermedades, o no sé cómo lo quisiera discutir usted. Oye, sí, muy interesante el punto que acabas de plantear. Leía yo una estadística, no me acuerdo ahí los números, voy a buscarla a ver mientras tanto en el computador, pero en el fondo lo que planteaba la noticia que yo pude leer era como la comparación de cuántas muertes originaban al año las grandes industrias. Y ahí hacían como una diferencia, ¿no? Como las mineras, cuánto generan, porque evidentemente es una cantidad de contaminantes. Y cuando alguien se muere de cáncer, claro, nosotros decimos se murió de cáncer, claro, todo bien, todo tranqui, pero no llegamos al meollo, ¿no? Claro. No llegamos al meollo de que esa enfermedad respiratoria, por ejemplo, pueden ser otras enfermedades igual, pero para ir al ejemplo de enfermedad respiratoria, está producida por la cantidad de contaminantes que esa persona consumió de por vida. Supongamos un número, ahí invito a las personas a verlo en internet, lo pueden encontrar, pero supongamos un número, supongamos que sean 10 millones de personas, que creo era más o menos el orden de la magnitud. Uh-huh. 10 millones de personas en el mundo al año mueren por enfermedades respiratorias asociadas a grandes industrias. Entonces, de eso, uno se podría preguntar, esta persona ya fumó cigarrillo, etcétera, pero digamos, hay responsabilidades que son compartidas. Uh-huh. No es lo mismo una persona que es fumadora en un ambiente contaminado versus una que no es contaminada. Entonces, cada factor se va sumando. Uh-huh. Y al final, esos 10 millones de personas pueden traducirse quizás en no sé, 5 que mueran por una razón, por un tipo de industria, y 5 que mueran por otro tipo de industria. Uh-huh. Sacamos aquí el tabaquismo, porque con el tabaquismo las cifras se disparan bastante, uh-huh, pero era más o menos 10 millones de personas que mueren por enfermedades respiratorias causadas por grandes industrias de producción energética, minera, etcétera. Entonces, ¿cuántas personas mató el COVID? ¿Cierto? Nos preocupa mucho una enfermedad que fue producida por la transgresión de los espacios naturales. Eso debiese quedarnos muy en claro, de hecho, porque aquí con las empresas en Chile pasa exactamente lo mismo. Las empresas se instalan en lugares naturales, destruyen todo y no dejan nada al ecosistema, no dejan que se recupere. Podemos ver los casos de Quintero con Chuncaví, ¿cierto? Ventana, los casos en el sur cuando se murieron un montón de cisnes de cuello negro. Las salmoneras cuando se le intoxican los pescados por el mal alimento que les dan y las condiciones de encierro, también se muere toda la diversidad. Entonces, nos preocupa mucho el COVID por la cantidad de personas que mueren, pero en el fondo estamos dejando pasar que hay un montón de muertes de seres queridos, ¿cierto?, que se van porque no hay ningún tipo de regulación sobre lo que se libera en la atmósfera. Claro. Compañero, lo voy a detener ahí para que vayamos a escuchar una cancioncita y seguimos conversando, porque hay que ver qué podemos hacer, ¿no?, con respecto a la termoeléctrica. Por lo pronto, le invito a que escuchemos aquí a Nativo de Raíces con alguien más que no sé quién es, esta cancioncita que nos viene a hablar del burning. Así que escuchemos, pues. ¿Le parece eso? Gracias. Están escuchando la voz de Daniel Santander, nuestro compañero ahí de la organización o movimiento Defensores Medio Ambiente Parral. Esto es Aire Puro, compañeros, y estás en Radio Placeres. Nosotros proponemos sabiduría popular, conocimiento campesino, semillas criollas. Es decir, la continuación y el perfeccionamiento de lo que hemos venido haciendo en los últimos 11.000 años. Escucha la dulce, escucha frecuencia. La dulce frecuencia. Patentar. una semilla en tu jardín. A este monopolio hoy mismo hay que ponerle fin. Todo lo quieren robar, después te quieren vender. Contra mi escenario este sonido de poder y alimentación. Hierbas de tu curación. Siente esta vibración. Germinadas. Planta, planta, planta, no solo la marihuana. Frutos y vegetales, la alimenta son más sana. Toma la tit, tit, tit, tit, tit, plantala. Somos las semillas que ya están germinadas. Planta, planta, planta, no solo la marihuana. Frutos y vegetales, la alimenta son más sana. Semillas no se venden, se defienden. La vida no la pueden patentar. Que el fruto siga siendo de la gente. Mari Mari con Pu Benui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta, como estábamos hablando en el bloque anterior, con Daniel Santander, nuestro compañero ahí del Movimiento Defensores Medio Ambiente Parral. Queremos ahí seguir conversando porque hay distintas acciones que los pueblos, las comunidades van haciendo para defender el territorio. Entonces le queríamos preguntar a usted, compa, ¿cuáles son las acciones aquellas que están haciendo dentro de la legalidad, dentro del trabajo comunitario y de las expresiones callejas? Bien, bueno, hay una diversidad de cosas que hemos hecho. Llevamos un año de movimiento y al principio partimos con murales, con actividades de agitación, también hubo música, marcha, ¿cierto? Lo más clásico, pero finalmente estas cosas se ganan con batallas legales y con presión política. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos desarrollado una estrategia con dos recursos. Primero, un recurso de protección, el cual perdimos en Corte Suprema cuando apelamos, pero perdimos con 2 votos a favor y 3 votos en contra. Es decir, nos faltó un voto más para ganar el recurso de protección y declarar la caducidad o declarar el fin de la RCA, de la Resolución de Calificación Ambiental de la obra. Uh-huh. Entonces, el primer recurso en el fondo lo que hacía énfasis era que esta era una zona especial, que como habían humedales, que como habían ríos, que como era zona saturada y como además había incumplimiento de algunos trámites administrativos, esto requería protegerse la zona. Entonces, ese lo perdimos y ahora estamos presentando un recurso de caducidad a la Superintendencia del Medio Ambiente, lo cual no nos han respondido. La Superintendencia del Medio Ambiente ha sido súper negligente y hay que decirlo, no han sido capaces de dar una respuesta a la comunidad a tiempo. Yo considero que hay una pelota ahí que se está pateando y que se la quieren sacar de encima. ¿Por qué? No lo sé, pero no me explico cómo. Han pasado meses, digamos, nosotros presentamos nuestro recurso de caducidad en junio y no hemos tenido ninguna respuesta. Y a través de que ellos nos rechacen, incluso nos sirve que nos rechacen porque a través de su rechazo podemos pasar a tribunal ambiental, pero eso ellos no lo ganan. Entonces, nuestro recurso de caducidad lo que señala es que aquí la empresa no entregó los permisos a tiempo, lo cual es cierto, le entregaron una prórroga que está dentro de los oficios, ¿cierto? Está dentro de lo oficial, una prórroga para adjuntar una carpeta donde en el fondo la empresa demostrara que habían iniciado obras. Y esa carpeta ellos no la entregan un mes posterior a la última prórroga. Es como si tú vas a dar una prueba, ¿cierto? Un examen a la U, y tú no asistes ese día. No asistes ese día y después te dicen, ya, te entendemos, o sea, queremos que te vaya bien, te vamos a entregar un plan tradicional, en 15 días más tú tienes que entregarnos tu trabajo. Y tú vas a darlo, y cuando llegas ahí, a ver si el alumno asistió o el alumno no asiste. Entonces, en cualquier caso, en la U te ponen un 1, ¿por cierto? Claro. Pero ellos no. Ellos le dan una prórroga especial que no está dentro de la ley y donde se acredita el inicio de obra. Y por esa razón nosotros estamos presentando un recurso de caducidad que esperamos ganarlo, creemos que estamos en la de la ley y que en el fondo se emita una nueva resolución de calificación ambiental que esta vez sí incluye estudio de impacto ambiental porque la vez anterior no se hizo estudio. Eso es impresentable en Chile. La normativa no exige estudio de impacto ambiental para empresas que se consideren renovables. Y como esto es biomasa, es verde, se están evitando que esta biomasa se queme en los campos, que la hipótesis que ellos dan se queman en los campos. Como es supuestamente verde, amigable con el medio ambiente, es toda una mentira. Ahí les permiten a ellos declarar unilateralmente cuáles son las emisiones que generan. Eso es una declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, la empresa no necesita entrar a estudios, sino que solo necesita decir, mira, esto es lo que nosotros vamos a emitir, esto es lo que vamos a quemar, listo, todo bien, perfecto. Y la comunidad hay con preocupación porque nadie sabe nada. Nadie sabe qué biomasa forestal va a ser la que se va a quemar, de dónde viene, qué tratamientos tiene, no se sabe. Claro, claro. Oye, qué tremendo que... pasa de que pareciera de que los límites que hay dentro de la institucionalidad siempre van retrasando los procesos comunitarios y al contrario van acelerando o permitiendo, medio que haciendo la mirada para el lado, permitiendo de que avancen los proyectos pese a que no cumplen con lo mismo que dice la ley. Y eso se repite a distintas escalas, ¿no? Desde la inmobiliaria hasta las grandes termoeléctricas. Compa, y esta termoeléctrica, la justificación, me imagino que hay una justificación de trabajo, de que van a meter la energía al sistema interconectado central, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la población, las comunidades, ¿qué es lo que observan? ¿Qué es lo que dicen al respecto de esto, ¿no? Porque ofrecen trabajo y ofrecen energía. Sin embargo, sabemos que la luz sube igual, digamos. La cuenta de la luz, digo. Sí, gallo amarrete. No ofrecen trabajo porque, bueno, ofrecen para la construcción de la obra, pero después para mantener funcionando una central, incluso las termoeléctricas, se requiere súper pocas personas porque todos los procesos son mecanizados. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere guardia, se requieren como dos operarios, de ese orden, digamos. Entonces, no hay trabajo para la gente, son trabajos precarizados incluso. Y en un ambiente contaminado, ¿no? Ahí mismo se van a emitir gases, entonces las personas que trabajen ahí se van a estar exponiendo aún más a la contaminación. Y me gustaría tenerme en otra cosa que decías tú, o sea, yo aprendí una frase durante este proceso y la aprendí precisamente por este tema, que yo creo que quizás hay gente que la conoce: se hace la ley y se hace la trampa, ¿cierto? Sí. Claro, y en este caso fue muy bien aplicado porque aquí en la declaración de impacto ambiental se entregó, se permitió y se facultó por 2.7 megawatts. Y después de eso la empresa sube a 2.9 y con un segundo proyecto que le entrega a Corfo, es decir, Corfo prefiere financiar a una termoeléctrica de biomasa versus entregarle financiamiento a las comunidades. Claro. Vaya ahí las personas, recuérdense cuántas veces alguien le ha dicho que no ha ganado un Corfo. Claro. Porque ha postulado un Corfo que es imposible. Claro. Entonces sube a 3.7 megawatts, lo cual dista mucho de 2.7, y hay un límite en el 3 megawatts, de acuerdo al reglamento número 40 del CEA. Hay una especie de mirada distinta, ¿no?, sobre los proyectos que tienen sobre 3 megawatts, que de alguna manera faculta más a la ciudadanía para exigir un estudio de impacto ambiental. Es una diferencia. Entonces, generalmente las empresas hacen esto de tirarse por debajo de la línea y después subirla cuando el proyecto ya está aprobado porque se declara que las modificaciones son admisibles. Entonces, se hace la ley y se hace la trampa. Y la comunidad se queda de manos vacías porque la energía, como tú lo dijiste, se entrega al sistema interconectado central y, bueno, las personas no le bajan la cuenta a la luz. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Y esto lo ha hecho la termoeléctrica, no estoy diciendo mentiras, le regalaron un metro de leña a los habitantes de la zona rural de Talquita, que es el lugar en el cual se va a instalar esto. Un metro de leña. Eso bastó para que muchas personas dijeran, no, yo no voy a hacer nada. Pero aquí no solo opera el quedarse contento con el metro de leña, hay mucha gente que tiene miedo. Y tiene miedo porque en Chile tenemos miedo. Claro. Entonces se quedan con el metro leña y listo, contentos para la casa. Claro, claro, claro. Sí, qué tremendo. Oiga, compa, lamentablemente el tiempo avanza, todavía no terminamos, pero usted me decía que habían hecho otras acciones ahí comunitarias del terror. Así que para que le cuente igual a la gente qué es lo que se hace, entre lo divertido también, entre la ocupación del espacio público y las demandas que tienen como comunidad. Perfecto. Sí, pues nos pegamos el show para el día de Halloween, nos disfrazamos ahí de, bueno, la pueden ver la intervención en todo caso en Instagram y Facebook, nos disfrazamos de muertos y las chiquillas se disfrazaron ahí de ejecutivos, le pusieron nombre a los ejecutivos y les dejo tarea para acá a ver qué nombre le pusieron a los ejecutivos. Bueno. Muy chistoso. Pero nos disfrazamos y en el fondo es una performance, es algo artístico, cultural, familiar, construimos una termoeléctrica de cartón con una estructura, y prendimos palo santo, porque no íbamos a prender obviamente lo mismo que contaminan ellos. Uh-huh. Prendimos palo santo y en el fondo alertamos a la comunidad de que ese humo que emite la termoeléctrica, imagínenselo multiplicado por cuánto va a tener una termoeléctrica y los 365 días del año. De hecho, en la declaración de impacto ambiental, la empresa señala que van a funcionar 364 días del año, las 24 horas, digamos. ¿Cachai? Entonces está todo el tiempo emitiendo. Entonces nosotros decimos esta performance para la cual desarrollamos esta actividad, pusimos música, ¿cierto? Invitamos a los niños, fue la verdad bien bonito de alguna manera, icónico, porque claro, a partir de algo que es destructivo, uno le da una vuelta un poco creativa, entonces eso yo lo considero muy muy positivo. Pero también emitimos una declaración en contra de la termoelectricidad, denunciando que es una falsa solución, y denunciando todas estas cosas que hemos hablado aquí, la cual fue firmada hasta ahora por 41 organizaciones de Chile y del mundo, entre ellas la disculpa que es el nombre gringo, entonces no me acuerdo, BioWatch, Alert me parece que una, y en el fondo son organizaciones, BioFuelWatch, ese es el nombre, de Reino Unido y de Estados Unidos, otros chiquillos de Australia y de Alemania, de Robin Hood. ¿Por qué les digo esto? Porque esto que está pasando aquí en Chile no es solo algo de acá, digamos, es una cuestión internacional de plantear falsas soluciones y de no pararle la mano a las empresas que están destruyendo para mantener las ganancias y no preocuparse por el cambio climático. Y eso es lo realmente preocupante. Nosotros tenemos que preocuparnos del cambio climático por una cuestión bien simple, que es que la misma ONU lo ha dicho. Y no solo la ONU, sino los estudios de expertos, el IPCC, el panel de expertos, que al 2050 no va a haber alimentos para entregarle a la humanidad. Y entonces, en ese sentido, imaginémonos nosotros, o sea, cómo ha variado la sequía en Chile, cuánto se ha secado hacia la zona central y cómo se han perdido muchos cultivos. ¿De qué va a comer la gente? Pues esa es una pregunta súper simple. ¿Qué van a comer su hijo? Claro. ¿Qué van a comer sus nietos? Claro. ¿Cierto? En un ambiente contaminado con la atmósfera aún más tóxica. Claro. Entonces, eso fue lo que presentamos con la alianza esta internacional, pero también nacional, organizaciones del medio ambiente, del agua, de los territorios, de los humedales, de los ríos, de nuestra región, del Maule, del Ñuble, de la salud, por la energía, por los residuos. Una diversidad de organizaciones que están conscientes de que el camino que está trazando Chile no es el correcto y que nosotros necesitamos soluciones reales, que por cierto entreguen economía. Nosotros no estamos contra la economía, queremos una economía buena, una economía que realmente le entregue sustento a las personas, pero que cuide el medio ambiente, porque claro, que cuida a nosotros. Claro. Bueno, compañero, lamentablemente se nos va el tiempo. Le pido ahí palabras al cierre, y si nos puede dar ahí algunas plataformas virtuales en las cuales comunicarnos con ustedes o tener noticias. Agradecido por esta entrevista y aguante ahí, Parral, pues habrá que ir allá a defender también. Pues. Mira, sí, nosotros estamos planificando un encuentro a finales de este mes. Lo vamos a confirmar por redes sociales de todas formas. Nos gustaría hacerle una invitación a usted, a Colectivo Aire Puro, para que puedan asistir. Va a ser ahí con Acampe, ¿cierto? Todo esto. Y le invitamos a las personas a seguirnos en redes sociales, No a la Termoeléctrica Parral, en Instagram y en Facebook, en Twitter, No Termo Parral. Y como dice la frase, se vienen cositas. Eso, la asamblea también que se viene. Sí, pues la asamblea este viernes, esa abierta, va a ser en la Alameda de Parral, un lugar bien lindo, un parque hermoso ahí para que la gente pueda ir a pasar el calor y también a reencontrarse con la comunidad y a conversar de esto que nos preocupa. Ya pues, compañero, aguante, que estén bien y ahí nos veremos en Parral. Aguante. Aguante igual, muchas gracias por el espacio. Un saludo a Colectivo Aire Puro y a Radio Placeres. Eso, Pulento, que esté bien. Chao, compa. Gracias, gracias. Chao, chao. Ahí teníamos a nuestro compañero Daniel. Hay tantas organizaciones en este territorio dando el aguante que es bacán y escucharles. Nos vamos a ir, se me olvidó. Pucha, era una compañera ahí del mismo territorio que se llama Mi Amor, que nos presenta esta canción que se hizo. Así que agradecemos ahí que nos manden estos temas de cantantes ahí locales que están también dando cara en sus territorios. Nos escuchamos en un ratito más, compas. Cerquita de las orillas del Perequilauque, construyen una máquina de muerte, entérate ya. Construyen una máquina de muerte, entérate ya. Le pusieron la gloria, mira la gracia, a la maldita. Va repartiendo enfermedades, entérate ya. Cerquita de las orillas del Perequilauquén, termoeléctrica de biomasa, entérate ya. No eres chica ni renovable, eres venenosa. Termoeléctrica de biomasa, entérate ya. Venenosa, y si te lo dicen tus vecines de la posta y la escuita, entérate ya. No más zona de sacrificio, ni en Parral, ni en ningún sitio. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Volvemos entonces al Aire Puro, aquí desde Radio Placeres, transmitiendo para Chile, el mundo y los pueblos de Chile y el mundo. Vamos a conversar con Constanza Núñez, que es una compañera ahí de un proyecto que se llama Bioma. Vamos a estar hablando de una iniciativa didáctica muy interesante que está cobrando vida, que está naciendo durante este ciclo al mundo. Pues así que, hola Constanza, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Constanza, para empezar, el proyecto del que vamos a conversar se llama Bioma, ¿verdad? Sí. Nosotros, claro, el grupo de trabajo que creamos este juego se llama Bioma Proyecto y el juego que creamos se llama Siempre Verde. Eso. Es un juego sobre la biodiversidad del bosque esclerófilo. Súper, eso, claro, eso para complementar lo de lo didáctico que decía yo, se trata de un juego, ¿es un juego de mesa? Así es, un juego de mesa que es colaborativo, que creamos de forma artesanal, algunas piezas, hecho 100% en Chile y con... el objetivo es una herramienta educativa que complementa algunos contenidos de ecología y principalmente también como una herramienta de educación sobre las problemáticas y las amenazas a las que se ve enfrentada el bosque esclerófilo. Súper. Constanza, acláranos por favor ahí para quienes a lo mejor no han escuchado esta palabra, primero qué es bioma y segundo qué es bosque esclerófilo. Ya, bueno, el bosque esclerófilo es un tipo de bosque que existe acá en la zona central de Chile, que se caracteriza por consume poca agua, ¿ya? Entonces, como es el tipo de bosque que está adaptado para este clima, principalmente. Y es súper importante porque muchas de las especies que hay acá son endémicas, es decir, no habitan en ningún otro lugar del mundo. Entonces, algunas zonas de acá se considera lo que es un hotspot de biodiversidad, quiere decir un ambiente muy importante en términos de biodiversidad de flora y fauna. Súper, súper. Entonces, el foco de esta iniciativa está en el bosque esclerófilo de la zona central. Estamos pensando, por ejemplo, en el Panul, como un ejemplo quizás bien, bien clásico, ¿no? U otros. Claro, por ejemplo, acá, al menos en la región metropolitana, que es donde somos nosotros, está el Panul, está, bueno, toda la zona de la cordillera, Aguas de Ramón, la Quebrada de Macul. Y también más hacia la costa hay otros lugares como está Altos de Cantillana, el Cerro La Campana, distintos focos de biodiversidad donde se puede encontrar especies del bosque esclerófilo. Súper, súper. Oye, ¿y cómo es el juego? ¿De qué se trata? ¿Se puede explicar un poquito así pensando que esto es radio y quizás no lo vemos? Más adelante vamos a dar las redes y todo, pero sí. ¿Cómo, de qué se trata? Sí, bueno, el juego es, como decía antes, es un juego colaborativo en donde los jugadores tienen que trabajar todos juntos para lograr un objetivo común. O sea, o ganan todos o pierden todos. Y aquí, en vez de enfrentarse entre los jugadores, se enfrentan contra la amenaza del tablero. Entonces, este es un mapa que representa, digamos, un valle en donde cada jugador va a tener una fichita que va a ser un cerro y va a representar un cerro isla dentro de este mapa. Ya. Cada cerro va a estar sobre una loseta de bosque inicial, y la idea es ir ganando nuevas losetas bosque que conecten entre sí a todos los jugadores, armando un gran corredor biológico. Ya, pensamos en esto de los corredores biológicos como una estrategia importante para la conservación de la biodiversidad. Entonces, en un territorio que está altamente fragmentado, estos corredores biológicos vienen a ser como pasos de fauna, lugares por donde los animales principalmente pueden conectarse y hacer su vida normal, digamos, yendo hacia otros lugares. Entonces, en este juego hay que crear corredores biológicos que conecten a todos los jugadores entre sí, y a la vez la amenaza, que va a estar representada por otra ficha, va a ir también avanzando y ganando territorios que, en vez de ser territorios de bosque, son territorios devastados. Entonces hay que conectar todos los cerros antes de que la amenaza corte el camino, digamos, o vaya cortando los pasos de bosque. Claro, y claro. Para esto existe también dentro del juego un mazo bosque que contiene 85 especies de flora, fauna y fungi del bosque esclerófilo que van a ir ayudando a que podamos ganar nuevos territorios, digamos. Claro, claro. Oye, qué interesante, mucha información, mucho contenido. Por eso decías que era un tema pedagógico, me imagino. Tiene un objetivo en esa línea. Claro, por un lado, claro, fortalecer eso. Y por otro lado, te quería preguntar cómo está conformado el equipo que da vida a este juego. Me imagino que hay personas del ámbito de la biología, ecología. ¿Cómo lo construyeron? Sí, somos 5 personas. Por un lado, del área de la ciencia, profe de biología, veterinaria, una diseñadora y 2 artistas. Entonces, claro, entre todos fuimos armando, digamos, la mecánica del juego, pero las chicas del área de ciencias vieron todo lo que es contenido de biología, de ecología, las especies que se iban a incluir. Y por otro lado, quienes somos más del ámbito artístico, fuimos desarrollando la gráfica, cómo se iba a ver visualmente esto. Pero entre todo fue un trabajo bien interdisciplinario, como en donde se cruzan estas dos áreas. Súper, súper. Sabes que yo no soy cercano a los juegos de mesa, conozco, entiendo. Me imagino que a ustedes les tiene que interesar y ser jugadores y jugadoras para llegar a algo así, ¿o no? Es muy difícil como construir un universo, en definitiva, que es un juego, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, nosotros cuando empezamos este proyecto tampoco estábamos tan metidos en el ámbito de los juegos, pero nos pareció una súper buena herramienta para como material educativo, como por la importancia del juego en el aprendizaje. Entonces nos metimos en este proyecto y obviamente tuvimos que investigar harto respecto a los juegos de mesa, los distintos tipos que existen, cómo se van construyendo las mecánicas, los tipos de mecánica. Entonces fue un proceso bien largo de investigación, de probar cosas. Contamos con la asesoría también de un chico de una editorial de juegos de mesa, que él sí tiene harta experiencia creando juegos de mesa. Entonces ahí también por ese lado nos asesoramos en eso. Y claro, pues fue un proceso bien largo hasta quedar conformes con una mecánica del juego que cerrara de cierta forma, que no quedaran tantos cabos sueltos. Claro, claro, claro, me imagino que tiene que haber ahí una coherencia bien, bien estricta. Bueno, entonces este juego se llama Siempre Verde. Siempre Verde. Vale, un juego que habla entonces y educa sobre el bosque esclerófilo de la zona central de Chile. Así es. Bueno, Constanza Núñez, seguimos conversando. Vamos a ir a una pausita musical y vamos a seguir hablando luego de este proyecto Bioma y de este juego y de alguna, cómo se fue gestando y cómo fue tomando vida este proyecto, que está muy interesante, y hacer las invitaciones respectivas a conocerlo. Escucharemos entonces a Daniela Millaleo con El Guainito del Inmigrante, un tema muy conmovedor, muy, muy bello, que canta junto a Roberto Márquez. Llevo ya en el camino hacia el norte oscuro, dejando atrás a un sur amigo, y a mi lado escucho que buen viento se avecina, y no sabrá lo que me espera en aquel destino. Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena, dejo los rocíos, otras aves que me son ajenas, y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. ¿Y quién sabrá si allá el sol me mismo calor? Y si me arrullará con sus manos un destino mejor, un destino mejor. Gente de piel morena, con la frente en alto y el orgullo llora nuestra pena. Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena. Dejo los rocíos, otras aves que me son ajenas. Y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo calor. Vale, vale, seguimos entonces conversando con Constanza Núñez, proyecto Bioma, un juego de mesa que se llama Siempre Verde, hablando aquí del bosque esclerófilo, educando y invitando a entretenerse también, a divertirse con algo educativo. Constanza, bueno, sigamos hablando un poquito de este juego. Nos contabas que bueno, ahí es una dinámica de ir enfrentando ciertas amenazas que por supuesto las comunidades conocen y lamentablemente tienen que resistir siempre. Entonces, quizás podríamos explorar un poquito eso. ¿Qué amenazas ustedes identifican o proponen en este juego, que obviamente me imagino que tienen que ver con las amenazas reales al bosque esclerófilo? Así es. Bueno, aquí identificamos varias cosas. Una, como todo lo que tiene que ver como con deforestación, por ejemplo, el impacto de las inmobiliarias que van avanzando hacia el bosque, el impacto también de la agroindustria, que también va mermando la biodiversidad en muchos lugares. Otros impactos que son quizás más a nivel individual, como la basura, los incendios forestales. Y también vimos el impacto, por ejemplo, de las amenazas a quienes defienden el medio ambiente, a los líderes socioambientales o a los activistas. Eso también está involucrado dentro del juego como una realidad que está cada vez más presente en nuestro país. más la invasión de especies exóticas, por ejemplo, la caza, y así hay distintos, la minería también, distintos tipos de, ya sea grandes industrias o cosas más específicas que van amenazando al bosque. Claro. Y en ese sentido también, dentro del juego, vimos la importancia de cómo la comunidad se organiza para enfrentar estas amenazas, porque una forma de detener dentro del juego el avance, digamos, o hacer retroceder la amenaza, es con una carta de comunidad organizada. Al ir juntando estas cartas de comunidad organizada, se puede hacer retroceder a esta amenaza. Excelente, qué buena, qué buena. Oye, y me surge ahí también la inquietud a propósito que hablas de comunidad. ¿Cuál es la perspectiva del público al que ustedes quieren llegar? ¿Tienen ya eso más o menos avanzado o van a avanzar hacia allá? Sí, en primera instancia, al armar el juego, siempre lo pensamos como un material que pueda complementar a lo que se enseña en enseñanza media sobre ecología. Entonces, en primera instancia está, y hasta el momento, bueno, hemos ido a presentar a colegios en estos cursos, entonces está bien enfocado a hacer un material educativo para enseñanza media, pero ahora también queremos llegar a diferentes públicos, porque finalmente es un juego que puede interesarle a muchas más personas. Entonces ahora, como ya, digamos, pasamos la etapa de ir a presentar a los colegios y entregar a los profesores, vamos a apuntar hacia diversificar también los públicos a los que podemos llegar. Claro, claro. ¿Cómo lo han recepcionado las estudiantes de ese segmento? Bien, súper bien. A los profes les ha gustado harto, y los estudiantes también, porque finalmente es como salirse un poco de la lógica del aula, de estar escuchando o viendo una presentación y sentarse, digamos, en grupo más chico, a jugar, a comentar. Y el producto también a los chicos les gusta mucho, porque tú ves las cartas y ves las especies y ves quizás nombres de animales que no conocías o que sí conocías. Entonces ahí se genera unas metas bien interesantes en esa interacción con el mismo juego. Claro, claro. Sí, pues bueno, se dice por ahí en varias teorizaciones de la educación que jugar es una forma de aprender, pues así es que sí. Me parece excelente la iniciativa, y qué bueno que claro, estos jóvenes que en esa edad de repente no hay mucho interés, qué bueno que lo estén mirando. Me imagino que, no sé, puede motivar a gente que quiera estudiar biología o a gente que quiera ser artista, ponle tú, dibujante, ver las ilustraciones y a lo mejor acercarse allá, pues. Suena bien. Claro. Súper. Sí, además como que se abordan los contenidos desde otra forma, no como desde la recitar el contenido teórico, sino que en la práctica van apareciendo conceptos que no necesariamente están explícitos, pero los vas viendo así como en la práctica, en el juego. Claro, claro, claro, claro. Oye, Constanza, este juego es un resultado de un proyecto Fondar, entiendo, ¿verdad? Sí. ¿Podrías contarnos un poco cómo llegan a eso? Porque, claro, Fondar es fondos de cultura y aquí hay un cruce interesante entre lo que es cultura, digamos, propiamente tal, de estos fondos, y ustedes lo llevan hacia el ámbito de la biología y de este juego. Me imagino que en gran parte por la parte artística de los diseños y la ilustración. Pues, ¿cómo llegan a esta propuesta? Sí, bueno, cuando empezamos el proyecto todos teníamos algún interés como artístico, digamos, y a su vez interés también por las temáticas medioambientales. Entonces decidimos generar algún material que respondiera a tanto nos como las inquietudes del artista, y también hacemos serigrafía, que pudiéramos, digamos, complementar todos esos oficios, pero también nuestro interés por el cuidado del medio ambiente. Entonces, desde ahí armamos esta postulación al Fondar de Diseño, que es un Fondar regional, específicamente de la región metropolitana. Y por eso nos enfocamos como a hablar de del bosque esclerófilo y de las especies que habitan acá en la región metropolitana, pero que no son, no solamente son de esta región, sino que también están en región, en distintas regiones de la zona central. Claro, claro. Entonces, desde ahí partimos, bueno, con esta idea de hacer un material educativo, que fuera un juego, y ahí una vez que ganamos el Fondart, fuimos ya aterrizando esta idea, viendo bien la mecánica, cómo se iba a concretar, y ya en la última etapa pensando en el diseño. Pero desde el principio teníamos la idea de que fuera un... No un juego, porque la idea del juego tradicional de mesa es como una caja donde vienen todas las piezas, entonces nosotros queríamos que fuera otro tipo de elemento, como más un objeto de diseño. Por eso que el juego es un estuche de tela que tiene el mapa estampado en serigrafía. Ya. Entonces dentro de sus bolsillos vienen todas las piezas, las fichas de madera reciclada que cortamos en láser. Entonces ahí tratamos de que fuera lo más coherente posible también con la idea de un proyecto medioambiental. Súper, súper, claro, es consecuente con lo que se plantea, po. ¿Y cuántas copias hicieron? ¿O hicieron una serie? Tenemos, o sea, para el Fondart teníamos 100 comprometidas. Ya. Pero mandamos a hacer más cartas y más los setas. Entonces todavía estamos en proceso de ver cuántas van a salir finalmente, pero yo creo que van a ser como 800 copias en total. Harto. Al menos hasta el momento ya tenemos como las 100 comprometidas de Fondart. Excelente, excelente. Oye, y bueno, ahí para quienes a lo mejor quieran conocer más de este juego Siempre Verde, por un lado, ¿qué posibilidades hay de escuelas o de público que quisiera conocerlo, jugar, acceder a él? Y por otro, las redes, pues, ¿cuáles son sus redes, sus mecanismos de comunicación para que las personas interesadas les contacten? Sí, bueno, ahora estamos en proceso de ver contactos con bibliotecas, ludotecas, donde podamos dejar el juego y que quede, digamos, para que el público pueda ir y jugarlo libremente. Y también vamos a estar promocionándolo en nuestras redes sociales, que es Bioma, en Instagram, bioma.proyecto, y ahí pueden seguirnos y enterarse de los lanzamientos que vamos a hacer, de dónde lo vamos a estar presentando. Súper, súper, súper, súper. Ya pues, entonces, Proyecto Bioma, juego Siempre Verde que habla y muéstrilo de la zona central de Chile, conversando aquí con Constanza Núñez. Te agradecemos, Constanza, la disposición, el tiempo. Ojalá que este espacio sirva para difundir su iniciativa. Y te dejo el micrófono abierto por si quisieras comentar algo más, si se nos quedó algo en el tintero, o invitaciones varias, lo que tú estimes conveniente. Sí, no, muchas gracias a ti por la instancia para poder presentar este juego. Nada, los dejo invitados a que nos sigan en redes sociales, si tienen dudas, si quieren invitarnos a alguna actividad. Estamos dispuestos a llevar el juego a distintos lugares para que pueda mostrarse y para que la gente pueda jugar y conocerlo. Así que dejo esa invitación abierta y muchas gracias por este espacio. Ya pues, muchas gracias, estaremos ahí al pendiente entonces. Ya, gracias. La noche me recuerda, jugaba para encontrar. A veces me siento tan mal, el tiempo no espera, aunque tampoco corre. Los acordes de mi pena se ponen deforme. Voluntad lidera la carrera, me dice oye guacho que espera. Nadie te impulsa, nadie te frena, ahora que ni siquiera la chela desea. Ahora que suspiro en la wea más placentera, ensalada de haba, olor a tierra mojada. Todavía no cambio mi almohada, cualquier wea me tomo un vaso de agua. Oe, devuelvan el agua, feliz año nuevo, diseña tu hueveo, pero por favor sin dañar a nadie de nuevo. Mi corazón se congela, se derrite, me marea. Quiero fusionarme con la marea, sumergirme en el mar de la idea y que las semillas ya crecieran. Tanta mierda que he pasado para sentirme más allá y ahora solo quiero estar acá. Juego del día de la vida de la noche, juego del día de la vida de la noche, juego del día de la vida de la noche, juego del día de la vida de la noche. En el bosque, en el medio del bosque, en el bosque, en el medio del bosque, en el bosque. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeros. Escuchamos ahí una entrevista que hizo nuestro compañero Nico Responsable a propósito de este juego que genera, que se llama Siempre Verde, del proyecto Bioma. Y por otra parte escuchábamos la canción de Úrsulo que se llama En el Bosque, así que para que busquen ahí Úrsulo Matías, hay pura música bacán. Y por lo pronto aquí tenemos en el teléfono a Coqui Chasca, que es parte de la comunidad protectores del Chañar, Cacachic, Alcota. ¿Cómo está, Coqui? Ahí en Punchay, aquí, ¿y usted qué? Eso, estamos bien por todos lados, estamos con ganas por lo menos. Sí, es el ánimo. Oiga, Coqui, para la gente que no conoce su territorio, preséntelo, ¿desde dónde están defendiendo en realidad? ¿Cuáles son los territorios que están defendiendo? ¿Dónde quedan? ¿Y cómo llegar para la gente que va a escuchar esta entrevista y quiere ir a ver a propósito de los chañares que ustedes defienden? Bueno, aquí yo estoy en el desierto floreo, aquí en la región de Atacama, tercera región. Estoy en un punto de cuidador de la Pachamama entre Cobiapó y Caldera. Uh-huh. En el último reserva de chañares que quedan en lo que es el valle. Uh-huh. Y en esa lucha estamos porque, bueno, ahí esa es nuestra ubicación. Eso. Oiga, y la importancia, porque quizás la gente que es de otros territorios no conoce cuál es la importancia, la relevancia que tiene el chañar. Porque este es el bosque de chañar que queda más al sur, ¿no? Y los otros están muy, muy al norte. Entonces, para que le cuente un poquito a la gente cuál es la importancia de los bosques de chañar. Sí, buena pregunta. Bueno, lo que aquí hay poca información sobre chañar, es inclusive en la CONAF. Por lo tanto, esta es una educación de pasión que tenemos en nuestra comunidad. El chañar, junto con, bueno, yo en nombre chañar, pero dentro del chañar está el algarrobo, que es la madre de todas las madres de la centralidad de acá, uh-huh. Y que están todos acá, los que le llaman monte. En el desierto tenemos que tener claro que no hay ningún monte, no sirve, todo sirve acá, que está el cachiyuyo, el tomatillo. Ya, eso, lo que es el algarrobo, el churque y el chañar son una base de estructura dentro de la humedad del valle. Uh-huh. Por lo tanto, destruir el chañar, el algarrobo y el churque están destruyendo los cimientos de la naturaleza del valle. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Y árboles que son... Perdón, no, que son árboles muy lindos, además que uno tiene la posibilidad de conocerlos pocas veces también, ¿no? O a veces también la gente pasa por el lado de uno y no tiene idea de qué es un churque o un chañar. Justamente, y las propiedades que tiene, y más encima, aparte que el chañar al menos es difícil de reproducirlo. Uh-huh. Es muy complicado, no se da por codo, no se da por sacar un árbol y trasplantarlo, que eso hace la CONAF, que le exige a los privados que si van a talar, que vuelvan a colocar los árboles en otro lado cuando es una falsedad, ¿no? Porque eso se da por semilla, y la semilla, bueno, aceptablemente la semilla tenía que pasar por el estómago de del guanaco, de la vicuña. En este caso, ya en estos tiempos modernos, lo hacen las cabras. Incluso los perros también que comen, pero tiene que pasar por el estómago del animal para que haya la temperatura. ¡Oh, qué impresionante! Hay una relación ahí entre lo vegetal y lo animal, está muy maravilloso. Oiga, yo le quería preguntar, porque aquí justamente donde estamos nosotros, que es más al sur de donde está usted, tenemos justamente semilla de chañar, nos trajimos, entonces quizás podríamos decir cómo se puede germinar para poder plantar. Mire, yo mi bosque, bueno en este momento en la comunidad nosotros estamos en un territorio de recuperación ancestral, que para el Estado es una toma, pero ahí yo tengo un bosque personal de la comunidad de 500 árboles que de semillas. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cómo empecé? Estos caballeros que tienen las cabras, me pasó un tarro lleno de semillas y lo tuve un año porque no tenía agua, no tenía el acceso directo como plantarlo. Y en ese año lo tiré, así, pero primero hice una conexión con la semilla, porque el cuerpo es durísimo. Claro. Ya, y ahí hay que hacer una conexión con la semilla, con la celda, porque es maravillosa la semilla, es como usted al abrirlo es una cuncuna, uh-huh, como almendra, pero arrugada. ¿Ya? Y eso se planta y darle harta agua, harta vitamina con guano, que esté rodeado con guano. Uh-huh. Y eso es una harta agüita en principio. Uh-huh. Oiga, y lamentablemente estos chañares son un bosque que está bastante aislado, ¿no? Queda muy poco. Es correcto, porque si usted aquí, es que mire, más que el Estado, más que el privado, más que sancionar con multa, con cárcel, aquí hay un problema de conciencia. La gente no tiene conciencia del chañar. Uh-huh. Hay que partir de esa base. Uh-huh. Esa base, el tener conciencia, el educar en los colegios, uh-huh, educar a las entidades públicas, porque la misma CONAF no está educada, hacen su pega, ¿no? Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. ¿Ya? Es una lucha en contra de la de que tomen conciencia. Eso, uh-huh, es ahora con esta entrevista es un gran paso. Uh-huh. Agradecido por eso, Coqui. Sí, agradecido por eso. Oiga, y en ese sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque nosotros veíamos ahí por algunos videos de que hay gente que lamentablemente, y ahí usted nos dirá cuáles son los intereses de esas personas, de esas empresas, han tratado de pasar máquina por estos árboles y gracias a ustedes han sido defendidos. Entonces, si nos puede contar un poco lo que ocurre con estas historias relativamente recientes. Claro, mire, lo que pasa es que acá hay estos territorios son de las grandes familias de acá de gobierno típico, son todos lados, y hacen un cambio subsuelo, colocan un palo blanco y hacen cambios porque el Estado le obliga a que tienen que cuidar esos bosques. Uh-huh. Como no pueden hacerlo los privados, ponen un palo blanco y ese palo blanco hace parcelaciones del tema. ¿Ya? Y ahí los venden y talan y ofrecen la parcela ya sin chañar. ¿Ya? Ya, y ese tema fue la lucha que hicimos nosotros, que estamos haciendo hace un año, el despertar de la protección de los abuelos chañares. Hicimos funa, reclamamos, hicimos protesta y todo ese tema. Y se logró gracias también a funcionarios públicos de gran cargo que hicieron en forma anónima el apoyo, que lograron hacer el medio ambiente a través de la municipalidad, y la municipalidad de Copiapó ha prestado ayuda. Uh-huh. Pero no una ayuda así mediática de diario, de difusión de imagen, sino que de energía. Uh-huh. Uh-huh. Y eso se hizo, y ahora cuando pasaron, bueno, se logró, es el último parque que queda aquí en la zona con... Bueno, ahí queda uno en el pueblo hundido, que es el Diego Almagro, que es chiquito, pero hay uno. Pero este es inmenso, es de 20 kilómetros por 15 de ancho, es un rectángulo. Claro. Que es una catástrofe, no tan solo de la región, a nivel mundial. Sí, es increíble que un puntito de la Pachamama que se destruya es una desconexión a nivel de la Pachamama completa. Uh-huh. No es algo... esa es la conciencia que no está despierta. Sí, totalmente, totalmente. Y estos caballeros, después del 2 de cuando ganó el rechazo, dos días pasaron y este compadre estuvo dos semanas quemando chañares. Chañares, pero usted lo hubiera visto, los chañares eran abuelos de 80 años, 60 años. Qué terrible. Y ahí fue, esa fue una que fui, fue como una energía, anda. Y fui, porque todos decían que eran pastizales, cuando aquí no hiciste los pastizales. No. Y fui, y ahí fue cuando grabé, y con esa grabación me fui, y no. La CONAF tiene 55 días para reaccionar, ¿no? 55 días para reaccionar, ¿no? O sea, le dan en dos días, compadre, después fuimos en dos días, y en dos días había limpiado, y se había piteado los últimos dos, con los señales que había salvado yo en ese momento. Cuando fuimos no estaban ya. No, con fruto, es una flor muy maravillosa que es amarilla. Oye, si hacen una destrucción gigante. De que se te explicara del chañar lo que hace, qué lo fertiliza, es para explicarlo muy extensivo. Explícalo, dale. Mira, la mosca tiene ¿quién fertiliza el chañar? Bueno, muchos fertilizan el chañar, lo que puede hacer la abeja, la mosca, todo, pero hay uno esencial que yo le puse, Yanapati, que es el protector en quechua, que es el protector chañar. La mosquita, el Yanapati, deja la larva cuando es flor. Cuando el fruto se desarrolla, de ahí emociona dentro de la semilla, y él es el que sale, y ahí sale como mosca. Ya, y él deja ciertas larvas quedan en el cuesco. Y esas en un momento eclosionan y se sacrifican y dejan la larva cuando empieza a salir la flor. Porque es una mosca que no se ve en una constancia del año. Que se pareció a la cata y la mosca. La catita acá, la otra, que está como redondita con rojo y negro. Y eso, y para la CONAF es una plaga. La CONAF está en este momento trabajando para combatir la plaga. Yo hoy día, ahora que estoy conversando, que tengo mi arroz de chañar, que es el último fruto que queda del año, si fuera plaga, yo no quedaría con fruto hasta ahora, de que sale en enero, febrero sale el fruto. Por lo tanto, no es plaga. Claro. Ya, esa información no está en internet, no hay ninguna información. Esa información fue porque yo vivo de cosechando todos los años, y ahí me di cuenta, y vi esta mosca, y con los años empecé a sacar deducción de eso. Oiga, que... Por tanto, es una teoría con pruebas. Claro. No, qué impresionante. La relación simbiótica entre los distintos reinos y seres está súper comprobada en la ciencia, sin embargo, las instituciones siempre vienen medio atrasadas, ¿no? Bueno, claro, es que ellos no dan a conocer la esencia de algo que es positivo, porque para poder tener un control mental de las personas. Sí, total, muy de acuerdo. Oiga, estamos escuchando la voz de Coqui, nuestro compañero ahí, protector del chañar. Compa, para nosotros es importante igual defender los territorios, entonces queríamos pedirle a usted cómo se llama este lugar, cómo poder ir a reconocerlo, ¿no? Para la gente que puede estar por allá por su territorio o que va de lejos para que lo vaya a observar, porque es importante ver para poder defender, ¿no? Conocer para defender. Claro, mira, nosotros tenemos una página que se llama Ayulos Perales. Que tenemos en Messenger ahí, y yo poco no soy muy tecnológico, pero es lo que tengo más o menos ubicado, y la comunidad de nosotros se llama Cacanchí Alcota, que también tenemos un Facebook sobre eso, y ahí vamos dando la lucha diaria y cómo se hace el chañar también, porque el proceso, el arroz de chañar, a todo esto el arroz de chañar es un trabajo de 18 horas, que es un cocimiento que se le hace al fruto. Y son 18 horas de trabajo que sale un producto que es muy bueno para los pulmones. Genera mata a los bichos de los pulmones y protege el pulmón. Buenísimo. Y mira, en Bolivia están muy avanzados porque son plurinacionales ya. Claro. ¿En qué paso están? Ellos están en el futuro, en el remedio del futuro, que es el chañar. Ellos están en la parte química del arroz. Y nosotros estamos destruyendo el árbol. Imagínate, estamos atrasándonos inconscientemente, y otras naciones hermanas están en otro nivel. Total. Imagínate la diferencia. Sí, y para la gente que no ha consumido arrope, ahí también se le invita a que aporte a la gente que produce el arrope, porque es delicioso, digamos, y sirve para muchas cosas. Es un manjar. Sí. Es un manjar. No sé si has probado tú, has tenido la oportunidad de probarlo. Sí, sí, sí, por eso le digo. Claro, y es un trabajo muy grande. Mira, y hay que tener cuidado, porque mucha gente, la poca gente que hay algunos que le echan chancaca. Claro, porque 18 horas te sale un mínimo de medio litro de un tarro de mermelada, esos grandes, de un kilo. Uh-huh. Y por lo tanto, lucrar con el chañar es difícil. Uh-huh. En este momento. Claro. Porque es forma artesanal, son 18 horas, que es un trabajo arduo, pero apasionado. Por lo tanto, es de conciencia, es de el trabajo que se hace, no es de lucrar, sino que de que vengan a probarlo y conozcan. Claro. Eso es más beneficioso que recibir plata. Eso sí, darle valor, más que el precio, darle valor al chañar como desde el origen, desde el árbol, desde la relación simbiótica que usted nos expresa y desde el trabajo que usted con otras personas más generan. Oiga, Coqui, bueno, se nos está yendo el tiempo, pero queríamos invitarle a usted, ¿cuáles son las reflexiones que usted nos invita y de qué manera podemos aportar para defender este bosque de chañar y en todos los lugares donde lo encontremos? Claro, la reflexión es que aunque estemos separados, en el mundo andino no existe el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, si a mí me afecta, le afecta a cualquier persona que esté al lado del otro lado del mundo. Por lo tanto, hay que tener conciencia que no nos separa la distancia en las problemáticas que tenemos contra la Pachamama. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Y cuál es la forma, sería lo más rescatable y apoyo a nuestra lucha, es que se difunda esto. Uh-huh. Más que nada, que se sepa, que se tenga conciencia de la problemática que tenemos en la tercera región y la problemática que tengan allá en Valparaíso, en todos lados, porque esto en todos lados, en el sur, en todos lados es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Tener una conexión a través de ti, de mí, cómo nos podemos juntar para tener una información constante. Eso es lo que hay que lograr hacer. Agradecido, Coqui. ¿Podría repetirnos la página web que usted nos dijo de que había información? Ayú los chañares. Sale así, tengo una chacana ahí como un logo. Y Cacanchí Alcota, que en la Ayú vemos varias comunidades ahí, y Cacanchí Alcota es la comunidad de nosotros. Ya, ya también pueden seguirla ahí, Cacanchí Alcota, con cada kilo todas. Y eso, Cacanchí significa la deidad del Inti Raymi en el año, ¿no? Con los calchaquí, pasioscos que se llamaban los dieguitos antiguamente, se celebra el Inti Raymi, que es el 21-22 de julio. Y eso sería importante. Y a través del número también, que pueden llamarme, yo estoy a disposición de entregar mi vida. Chañar, soy un chañar. Buenísimo. Oiga, muchas gracias, Coqui Chasca. Le agradecemos a usted, a su comunidad, por ser protectores del chañar. Y invitamos entonces a toda la gente que nos unamos a esta lucha desde las posibilidades, desde los territorios en donde estemos. Un abrazo y que esté muy bien, pues. Tumananchiscama, en quecho significa hasta volverlo a encontrar. Sí, a mí me encanta esa despedida que tienen por allá. Muchísimas gracias, oiga, que esté bien, Coqui. Igual, chau. Ahí teníamos entonces a los protectores del chañapo, Coqui de la comunidad Cacachí Alcota. Para quienes no lo han probado, mándenle, porque como lo dijo ahí Coqui, es verdaderamente un manjar. Compañeros, nos vamos a ir con un compañero aquí, el Fiki Ser Creativo, que nos canta esta canción que se llama La Fiesta del Compost, a ver si baila. Está buena para las crianzas, para las niñas. Y este aire puro, compañeros, nos estamos escuchando. ¡Wow! ¡Mira! ¡Ahí está todo el compost! ¡Cacha, cacha! ¡Va a comenzar la fiesta! Hoy comenzó la fiesta del compost. Todo lo que la cocina y sobró. La fruta y vegetales que recolectó. ¡Fixar! No traen todo esto y entramos en calor. Tírate un paso a ver qué pasó. tírate un paso en la lombriz que aquí brilló. Chanchito tierra, que se moviera. Mira qué paso que baila en la tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Muchos invitados que aquí llegó. Hasta la hormiga aquí apareció. Nos gustan todo antes de entrar en calor. Tírate un paso como la lombriz. Chanchito de tierra, un gran bailarín. Paso de la lombriz. Chanchito de tierra. Paso de la lombriz. Chanchito de tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Todo lo que de la cocina ya sobró. La fruta y vegetales que recolecto. Fíjese, los traen todo esto y entramos en calor. Tírate un paso, a ver qué pasó. Tírate un paso, la lombriz que aquí brilló. Chanchito de tierra, que se moviera. Mira qué paso, que baila hasta en la tierra. Hoy comenzó la fiesta del compo. Hoy comenzó la fiesta del compo. Hoy comenzó la fiesta del compo. Hoy comenzó la fiesta del compo. Paso la lombriz, chanchito de tierra. Paso de la lombriz, chanchito de tierra. Paso de la lombriz, chanchito de tierra. Paso de la lombriz, chanchito de tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Mucho invitado que aquí llegó. Hasta la hormiga aquí apareció. Nos juntamos todos antes de entrar en calor. Paso de la lombriz, chanchito de tierra. Hoy comenzó la fiesta, ande el compost. Chanchito de tierra, paso de la lombriz. Hoy comenzó la fiesta del compost. No queremos TPP, que se acaben los tratados. Se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted. Es por eso mismo que gritamos en rebeldía. Queremos soberanía, no queremos TPP. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hola, aquí estamos en un chafún en Ancud y vamos a conversar con la Ñen Ruca de aquí de la comunidad. Marimari Lamien, Inche Ana Caileo Millao Piñé. Y estamos en un chafún que tiene por objetivo hablar sobre la transición energética aquí en la Futaguapichilhué, sus impactos y justamente lo que opinan las comunidades sobre este tema a raíz de un proyecto de carretera eléctrica que se llama Transelec. Queremos preguntar a la buena Anita de qué se ha tratado el chafún y cuáles son sus impresiones, sus sentipensares de lo que estamos conversando. Bueno, este chafún, cierto, si ya se viene haciendo, es el tercero. El primero fue en Huequechumao, después en Castro y ahora aquí en Ancud. La gente, las personas que se han juntado aquí, la mayoría son autoridades ancestrales, las cuales están luchando por defender nuestro territorio de este gran proyecto. Sentimos de que se han pasado, cierto, por alto nuestras creencias, nuestra juventud, nuestra cultura. Han puesto aquí manos muy duras, cierto, para separar a nuestras comunidades también. Y siento que hoy en día nuestro pueblo, como Mapuche Huilliche, se está volviendo a levantar en defensa de nuestro territorio. Y para mí es muy importante que nuestros hermanos también, que están a favor de estas empresas, hoy en día, cierto, se den cuenta del daño que van a provocar y con todo este megaproyecto que se quiere instalar aquí en Chiloé. Aquí va a haber mucha muerte de nuestros lagos, cierto, de nuestras aguas. de nuestra vegetación. Entonces, cuando uno habla del Kimi Moñen, ese Kimi Moñen hoy en día está en peligro. Así que yo hago un llamado, ¿cierto?, a esas comunidades que están trabajando con estas empresas, que están hoy en día negociando, que primero piensen bien en este Kimi Moñen, este buen vivir de todas las personas. Todos tenemos derecho a elegir cómo queremos llevar nuestra vida. Mari Compuche, estamos en un chafún en la comunidad Alto Fundo de Gamboa, un 9 de octubre del año 2022. Es un chafún muy relevante porque se estuvo conversando sobre diversos temas relacionados a la defensa territorial, y uno de los puntos más importantes fue hablar de la transición energética, aquella que tiene relación con un proyecto que se está imponiendo en el territorio y que las vecinas, los vecinos, las comunidades no están al tanto. Su nombre es Transelec y es una gran carretera eléctrica de enormes proporciones que viene a abrir la puerta a muchos megaparques eólicos que van a querer extraer energía de nuestra Futagua Pichilüe. Y estamos aquí con la huarquén Cristina Soto y le queremos preguntar cuál es su percepción sobre el chagún y sobre su propia lucha, porque a ella este tema le toca muy profundamente. Huarquén Cristina, ¿cómo estás? Mari, Pulamien, Compuche. Bueno, hoy día se marca también otro proceso importante dentro de los territorios, que es que de forma conjunta, ¿cierto?, seamos capaces de defender, de seguir defendiendo los territorios con respecto a los proyectos que se plantean, ¿cierto?, en otro, o en Santiago, que generalmente es ahí donde se plantean, ¿cierto?, y sin la venia de las comunidades, de los territorios, o sea, proyectos que se vienen a imponer, proyectos que ni siquiera cubren las necesidades que tienen los territorios y que nunca han sido pensados para la gente, sino que para la gran industria. Proyectos que destruyen, ¿cierto?, y enemistan a la misma gente entre ellos por más que nada el punto de vista económico que tienen. Son empresas que lo único que quieren en el archipiélago de Chiloé es generar, ¿cierto?, la división y el daño y la destrucción que queda en el territorio y las ganancias que se van siempre para el Gran Santiago y las grandes industrias. ¿Y qué sensación te quedó después del chafún de este día 9 de octubre, que congregó alrededor de como unas 40 o 50 personas acá en el Fundo Alto de Gamboa, una comunidad mapuche huilliche que está en resistencia? Cuéntame. Me voy con una buena sensación, debido a que siento que en cada territorio se está dando una lucha individual, pero llegar a ese consenso de hacer una lucha grande, ¿cierto?, y una lucha en general y por la defensa más que nada de lo que estamos protegiendo y de lo que queremos seguir protegiendo, ¿cierto?, conforme también, porque siento que el Nehuen que hoy día se logró, y el planteamiento que también se tiene en cuanto a exigir grandes demandas para nuestro territorio y para la protección, me tienen satisfecha, porque siento que este es lo que querían nuestros antiguos loncos, los cuifiqueyes que siguen en cada uno de nosotros, ¿cierto?, día a día a través de los sueños o de los peumas, mostrándonos mensajes claros, que es seguir la defensa del territorio. Siento que hoy día se cumple eso y que cada territorio va a generar eso, de generar gran masa para defender en nuestro sitio. Soy el Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Bueno, aquí estamos en el final del chafún del día 9 de octubre aquí en la comunidad Mapuche Huilliche Alto Fondo de Gamboa, y estamos aquí con alguien que, bueno, fue partícipe de este chafún. Le queremos preguntar sus impresiones sobre las temáticas que se trataron o qué es lo que qué le queda de este chafún, que fue extenso. Igual estamos desde las 8 de la mañana. Bueno, Mari, hoy día estuvimos acá reunidos en el territorio de la Lonco Clementina, el LOF Alto Gamboa, en Castro, en esta serie de chafún que tiene como objetivo levantar un movimiento para proteger lo que es nuestro territorio en la isla de Chiloé, del saqueo energético, de los proyectos extractivistas como son las líneas de transmisión de tendido eléctrico, de lo que le llaman los parques eólicos, más bien la industria eólica que se está instalando acá en Chiloé. Ya hay algunos parques eólicos instalados y hay muchos otros proyectos. Entonces se entregó información respecto a los proyectos extractivistas, y las comunidades también fueron deliberando de alguna forma en cómo hacer frente a esta invasión, digamos. Desde los principios también mapuche, de lo que es la política mapuche y la espiritualidad mapuche, tomando en cuenta esos principios, digamos, para poder levantar una protección del territorio. Hola, aquí estamos un día domingo 9 de octubre en Gamboa, Castro, en la comunidad Fundo Alto Huilliche de Gamboa. Congregados en el Futa Tragún, que se realizó entre las comunidades y organizaciones territoriales para enfrentar los proyectos extractivos que están entrando al territorio, específicamente el puente de Chacao y la línea de alta tensión de Transelec de 500 kilovatios. Y aquí estamos con la Damián Ana Caileo, que viene del territorio de Ancud, y preguntarle a la Damián cómo son sus impresiones del Tragún de hoy día y qué esperan de lo que se habló hoy día aquí en el Tragún. Muscay, Pupiñe, Pulamien, Compuché. La impresión de este Tragún es que la gente se está informando. Y si había gente que estaba informada, hoy en día yo creo que ya sienten que es una lucha de territorio, ¿cierto? Que tenemos que levantarnos como Lamienes y Peñi Huilliche de aquí de la isla, por toda esta alta empresas que van a entrar aquí, ¿cierto?, en nuestro territorio. Yo creo que como nunca nuestro pueblo sigue vivo, y ojalá Dios quiera que se sigan sumando más comunidades, porque la defensa del territorio de acá de la Buta Huapichilhue no solamente le corresponde a algunos hermanos, sino que a toda la isla que habita aquí, que sabe que esto es un paraíso y que tenemos que protegerlo y cuidarlo. Ya hago el llamado, ¿cierto?, a todas mis lamien, a mis peñi, a los ulsa, a los hueyes, a los pichiqueyes, que a las ñañas que están también hoy en día educando, que se hagan presentes, ¿cierto?, en estas luchas, para que así podamos defender esta Buta Huapichilhue, para que podamos vivir libres, como siempre nuestros antiguos loncos decían, ¿cierto?, que el territorio nos pertenece, y también para poder seguir trabajando adelante, ¿cierto?, con todo lo que nosotros queremos para el bien de nuestra Buta Huapichilhue. Mañón. Mañón, la bien. Espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo mami, espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? Madre, voy al centro a luchar por dignidad. Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar. Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré. Te dije, si no hay cambio aquí yo no me quedaré. Mirando el abuso como en el 73. Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras. Se burlan de nosotros, nosotros en silencio. Basta de ese juego, basta de esa mierda. Ya no existe un momento de silencio, porque mañana volveré. No me cansaré, lo haré por ti, por mí, el pueblo, con mi vida hasta vencer. La violencia que nos dieron ahora se va a devolver. Las balas que tiraron también le van a volver. No hay tiempo que perder. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. Mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo, mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Vamos a las 5 en la plaza de la dignidad. Encuéntrenos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Este es el último bloque que tenemos. Les mandamos saludos a toda la gente que está escuchando desde Santiago, desde Gualmapu, desde el norte-norte, por allá, por Radio Aini. A la gente que puede estar escuchando en otros territorios también. Agradecemos las luchas territoriales y no podemos cerrar este programa sin conversar con nuestra compañera Pachi, porque pasa de que Olca y Mate están convocando a un encuentro para que rebrotemos. ¿Cómo está, compañera? Hola, muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Oiga, muchas gracias por este contacto. Y vamos contándole a la gente por esta necesidad de seguir organizándonos por la naturaleza y por la libertad, ¿no? Uh-huh. Así es, sí. Bueno, hoy más que nunca es necesario volver a reencontrarnos, y para eso es la invitación a este encuentro, un encuentro de organizaciones socioambientales llamado Rebrotar. Perdón, mi perrita. son parte. El encuentro va a ser este 18, 19 y 20 de noviembre. Uh-huh. Entonces la idea es que sea un espacio para volver a encontrarnos, conversar, reflexionar y obviamente ver alternativas desde nuestros territorios al contexto político que enfrentamos hoy día. Esto es en Santiago y en Casa del Maestro. Pero hay que inscribirse previamente, ¿no? ¿Eso dónde lo podemos buscar, en los formularios? Sí, pueden encontrar toda la información y los formularios en el sitio web de Olca, olca.cl, y también en las redes sociales tanto del Olca como del MAP. Uh-huh. Este año, bueno, como comentaba, decidimos hacer la convocatoria en conjunto entre el Olca y el MAP, pero ya es un encuentro que se hace anualmente hace ya casi 10 años, uh-huh, desde el 2012. Chivo, el aguante la vida. Uh-huh. Así es. Oiga, y más o menos las personas que no han participado, nosotros como Aire Puro hemos participado en varias de las instancias, pero las personas que no han participado, ¿con qué se pueden encontrar ahí en ese encuentro? Bueno, van a haber muchas actividades, mucha buena onda y también espacios de reflexión y discusión. Este año estamos pensando en estos 3 días, que sea un primer día para volver a reencontrarnos, a compartir. Uh-huh. Un segundo día más enfocado ya a la discusión, al debate, poder hacer un diagnóstico co-construido desde distintos territorios del análisis como de la coyuntura política. Uh-huh. Y también poder reflexionar acerca de las herramientas que tenemos desde las comunidades y las alternativas que podemos posicionar como para este nuevo periodo. Y luego, un tercer día, más de autoformación y ferias de organizaciones, para ahí poder compartir las experiencias que tengamos y que llevemos desde cada una de nuestras comunidades. Esto va a ser entonces desde el viernes 18 en adelante. También la gente que está lejos y que quizás no puede viajar a Santiago, también habría una opción en línea, ¿no? Como que después de la pandemia parece que esa opción siempre va a estar. Sí, la pandemia resultó cosas buenas y malas, entre ellas esta posibilidad de que, aunque uno quizás no pueda viajar y estar presente en Santiago, sí se puedan conectar de forma remota. Uh-huh. Ahí estamos trabajando en las transmisiones de algunas actividades y ver cómo podemos ir trabajando tanto en forma presencial como remota. Todo eso se va a ir informando, así que ahí atento a las redes sociales, donde vamos a ir transmitiendo las actividades. Oiga, compañera, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, siempre hay unas lecturas, ¿no? Vamos leyendo el presente, ¿no? Las contingencias. Brevemente, quizás, y quizás genéricamente también, ¿cuál es la lectura con la cual vamos a llegar al rebrotar que han hecho ustedes desde OLCA? Bueno, de momento, obviamente estamos en un periodo marcado por el resultado del plebiscito. Vemos que ha sido obviamente un resultado malo para las organizaciones, para las organizaciones diversas, feminismo, sindicato, educación y obviamente también para las organizaciones socioambientales. Y vemos también que post plebiscito se ha dado una agudización como del avance del extractivismo y de las políticas que hemos denominado y que hemos ido trabajando en el último tiempo como falsas soluciones, que son todas estas empresas que vienen a proponer en el fondo soluciones a una crisis ecológica, una crisis climática que el mismo sistema ha causado, pero que finalmente no vienen a solucionarla, sino que agudizan la crisis, sobre todo en nuestros territorios. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el caso de la energía, que está entrando mucha fuerza, la energía eólica, la energía solar, los proyectos de hidrógeno verde, y ya se está resintiendo en las distintas comunidades el gran avance de estos proyectos. Entonces esa es como una preocupación. Pero también creemos que los movimientos socioambientales han avanzado en este tiempo. Hemos podido construir también alternativas mucho más concretas. Se presentaron, por ejemplo, desde el MAP, que se trabajó junto a otras organizaciones, en la iniciativa popular de Norma por las aguas. Entonces, también hay avances significativos que queremos rescatar también. Ahora, esto es como lo que hemos venido ya conversando, pero la idea justamente en el encuentro es poder hacer este diagnóstico, pero en conjunto con las distintas organizaciones y también ver las alternativas, tanto en lo bueno que hemos avanzado como en los desafíos que se nos vienen. Sí, de hecho eso es lo bueno de encontrarnos, ¿no? Que podemos discutir cara a cara las cosas. Compañera, y bueno, finalmente, lamentablemente nos quedó poquito tiempo para esta entrevista, pero siempre agradecemos a Olca, a usted, Pachi, y a todo el equipo que está detrás también. Pero queríamos pedirle quizás palabras al cierre en función de esta misma lectura, ¿no? Como, ¿cuál es el llamado? Porque hoy tanta cosa que pasa, ¿no? A las distintas escalas de las problemáticas. ¿Cuál sería el llamado para poder seguir luchando y poder defender nuestros territorios? Bueno, el principal llamado yo creo que es organizarse, reencontrarnos y poder hacer articulaciones. Creemos que eso es lo más importante y por lo mismo el llamado a este encuentro de organizaciones sociales, donde volvamos a encontrarnos, a poder hacer cosas conjuntas y ver diagnósticos conjuntos que nos permita también compartir las alternativas que proponemos desde los distintos espacios. Así que creo que eso es lo más importante. Buena, pues, compañera, espero que nos veamos entonces ahí en el... De hecho, vamos a ir como aire puro, así que pimiento verles, siempre es bueno verle a Olcan. Aguante, pues, que esté muy bien. Igual, Muchas gracias. Ahí quedan todas y todos súper invitados a este Aguante la Vida 2022. Eso. Eso. Nos vemos, compa. Que estés bien. Chau. Muchas gracias. Chau. Así pues, resulta de que encontrarnos es sumamente significativo y resulta de que también estas cosas jamás son mediatizadas en los medios hegemónicos. No, nunca ha salido y nunca va a salir, creo yo, en alguno de los canales de los dueños de los aristócratas. No van a salir este tipo de cosas. Lo que sí sale es la organización, por ejemplo, del show de la Teletón, que hacen año a año, y que por ahí alguien decía que el show de la Teletón, el show, no la institución misma, ¿cierto? El show de la Teletón es como tú das tu plata, donas tu plata para que los empresarios donen parte de esa plata que donaste tú, incluyendo al Banco de Chile, incluyendo a las empresas de Luxich. Creo que se presentaron ahí en masa las familias, no sé, son tan asquerosos, voy a decir, es tremendo cómo han transformado la solidaridad en esa caridad perversa más encima. Así que nos vamos a despedir de este aire puro, bueno, no sin antes hacer algunos llamados, digamos. Léanse por ahí el comunicado del público del Love Rofue a propósito de las medidas cautelares de Luis Tranamil, a quien se le acusa sin ninguna prueba, otro preso político más, en este caso preso político mapuche. También cachar de que hay una nueva acusación contra el ex carabinero, el ex Paco que empujó a un joven ahí al lecho del río Mapocho. El ex carabinero se llama Sebastián Zamora y el 2 de octubre del 2020 empujó a un adolescente de 16 años cayendo más de 7 metros al lecho del río Mapocho. Así que hay una nueva acusación contra él y eso está bueno, que paguen. Por otra parte, hoy día mismo se está haciendo un reconocimiento de flora y cultura de Abato. Ahí es la primera ruta patrimonial que se está haciendo por parte de la Escuelita Popular Sector J. Ahí en... ¿cómo se llama este lugar? Se llama Yoyeo, pero es... lo están convocando Hidrodefensa Humedales, así que busque ahí información, eso se está realizando hoy día y después van a salir algunas fotitos. También hoy, 5 de noviembre, desde las 13 horas, en el Hogar Mapuche Pelontúe, en Temuco, a 3.000 pesos están haciendo una actividad por la memoria viva de Pablo Toñito Marchand, así que ahí aguante también a todos los compañeros que están por allá por Temuco. También se está convocando para el 19 de noviembre, el sábado, un Quillugún Guarriache, Chemuley Guenante, donde está José Guenante, los Pacos saben, así que ahí también va a haber una actividad, exposición, comida, bebestibles, adhesión a 3 lucas y 2x5. Esto es desde las 2 de la tarde en Departamental 561. Aguante, compañeris. También hay un comunicado público de Emilio Berkov, prisionero político mapuche. También échenle una leída, compañeris. Agradecemos a Radio Curruf también. También en estos tiempos está ocurriendo estas declaraciones a propósito de la COP27 que titulan Nadie es libre hasta que todos seamos libres. Así que hay una declaración de solidaridad de la campaña global para exigir justicia climática. Tanto es así que incluso la Greta Thunberg está diciendo de que el capitalismo es el que tiene que acabar. También queremos difundir un comunicado público desde un grupo de profesores y profesoras de la Escuela República de México en Curacautín, en donde, imagínense, ahí mismo se está poniendo una base militar. Entonces están normalizando ese tipo de violencia para niñas desde hasta el octavo año de educación básica. Esto es tremendo, es terrible. Una vez más en Curacautín se muestra el racismo. Y nos vamos a despedir entonces, compañeros, con dos cosas. La primera es que vamos a escuchar las palabras de Gladys Marín a propósito del show de la Teletón. Y finalmente nos vamos a ir con una canción que es del grupo de violencia que se llama Nadie es Inocente. Así que eso pues, compañeros, nos estamos escuchando. Esto es Aire Puro. Sin ustedes, sin sus luchas, ¿cómo le mandamos? Pues articulémonos, sigámonos respetando en todas las instancias, busquémonos. No, ¿cómo se dice? No seamos partido político en el sentido que nos han mostrado siempre. La politización de nuestra clase, de nuestra gente, de nuestro lado, tiene que moverse bueno, tiene que moverse muy bueno, porque es difícil hacerle el quite a la ideología imperante. Pues entonces tenemos que estar vivaraches, y para eso el diálogo. Entonces eso, pues, compas, nos escuchamos. Esto fue Aire Puro. Solamente yo hago la propuesta a cambio de que los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelini, al señor Said, al señor Los Mate, a Lusic y otros, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades, 1%. Y sepan ustedes que con el 1% de esas utilidades se completa la Teletón en forma permanente, permanente, y además se soluciona el problema de la salud en forma permanente. Los que tienen plata, por favor, sin necesidad de estar haciendo propaganda a sus empresas y sus productos, entreguen la platita ahora. El 1% de las utilidades, y los que ganan sobre 10 millones de pesos, un 1% les significa 100 mil pesos. Vayan a entregarlo a la Teletón en forma generosa, sin poner condicionamiento y sin hacer de esto, insisto, el mercado ni el espectáculo. Que más huida tan y chacha guripal, amulepe cuchal, amulepe raquituan, desde el norte hasta el sur, desde el pueblo hasta las quen. Un cantún come buene buen, carupuchen pa' canalizar el odio que me causan los ministros y abogados. Que como jugando al descartado a mis peñis, quieren tirarle al ácido, dejarlo encerrado. ¿Habrá cambiado Chile? Se preguntan los cabros, y los días van pasando atrapados tras las rejas. No los dejan que caminen acusándolos de algo, porque desde el barrio alto están pidiendo sus cabezas. Decidieron lo que es crimen, esos que andan robando desde el cabo al alto mando, negocios bajo la mesa. La ley nunca es pareja, la justicia es compleja, porque el pobre la padece, pero el rico la maneja. Si hay mil maneras de morir para salir de este redil, vamos a elegir la nuestra. Ni otra mejilla ni otro ojo a merced de tu proyectil. No hay duda que habrá respuesta. La dignidad es la cosa más cara. Te sale un ojo de la cara. Amparan a quien te lanza las balas. Te meten en cana, te torturan, te apuñalan. ¿Cómo cresta? Me preguntas, si es que aún tenemos rabia. No creo en blancas palomas, aquí nadie es inocente, pero hay cárceles llenas de pobres con mala suerte. El chiste repetido, que condenen los saqueos, los que se roban los ríos, pero nunca han sido reos. Que Chile despertó, los presos de la revuelta se repiten en su celda, y la población penal los mira con recelo, sabiendo que el relevo del gobierno y sus promesas va a dejarlo todo igual. No hay reparación para el daño causado. Nunca llegaron estos años dorados, y la injusticia parece estar en la sopa y no estalla. Una caldera a presión por tantos años estalla. En el ojo del huracán no gozará nuestro silencio. Por ti, por mí, por cada muerto. El silencio es de los inocentes, y a la muerte damos cara estando ante las caras de la muerte. Hoy la fe me sentencia es un artículo, ley llena de palabras que se derogan. 5 minutos con el defensor en el cubículo, ves un staff de abogados que al asesino perdona. La cárcel es antes que la justicia, como la pastilla es antes que la enfermedad. El martillo está cargado a la avaricia. Fiscalía criminal, la nefasta realidad a detonar. Son sueños de libertad ante los fuegos del hambre. Ejecutores del terror es quien te obliga a defenderte. En esta situación no hay tierra para cobardes. No intentes tomar a quienes son capaces de morderte. Perros sin bozal en la boca del lobo total. No perdemos nada si nos han quitado todo. Nuestra desesperación tiñó la ciudad de rojo. Cría pacos y te sacarán los ojos. Este pelotazo no rebota, porque si contamina no es progreso. Cortando de los árboles más gruesos, una lágrima de la tierra brota. Petú, Mongelei, Leftrarune, Wentú, Compuche, que yo junta a Michen. Shemulen, Huelante, condenados a fugarse, buscan desconfigurarte, apurarte, notificarte. Sueñan que los barrotes se curvan, las murallas se derrumban, los gendarmes desenfundan con sus armas, lo apuntan traicioneros de costumbre, y despiertan con la rabia que estallona aquel octubre. Van luchando entre la muchedumbre, alzados contra toda servidumbre, para que el gobierno se acostumbre al